relación de los seres humanos con la información ha pasado por varios momentos. En las culturas orales, la información puede expresarse de manera lineal y en una secuencia. Pueden pasarse de generación en generación. En el año 700, los griegos completaron el alfabeto semítico. Su desarrollo creó un nuevo alfabeto mental. La mente alfabética surge con la difusión de la imprenta y el papel. Posibilitan la multiplicación de la palabra. El nuevo orden alfabético separó la comunicación escrita de la carga audiovisual, lo cual fue visto desde el siglo XX con la aparición de los nuevos medios. El hipertexto es la integración de varios modos de comunicación en una red interactiva. Produce una estructuración del conocimiento e impacto en la cultura. La imagen, el texto y el sonido pueden reconvertirse en un conjunto de dígitos.